Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues un fin de semana bastante, digamos, inédito en cuanto a la cantidad de ceniza que Don Goyo ha enviado como señal de que aquí está entre nosotros. Y pues no sé cómo la estén viviendo Roberto, Gonzalo, pero a donde yo vivo realmente está cayendo mucha ceniza. Afortunadamente, digamos, cayó un buen aguacero anoche. La mañana estaba el patio con una capa de lodo bastante considerable. Entonces, quiere decir que estaba flotando una buena cantidad de ceniza y la lluvia lo precipitó. Y así están las calles de por donde vivo. ¿Cómo están por allá, Gonzalo? Pues aquí en Chalco, en el Estado de México, sí hubo bastante caída de ceniza, pero no tanto como en Puebla. Y la verdad es que ayudó mucho la lluvia a disipar un poco. Aquí sí llovió durante los últimos 3 días, viernes, sábado y domingo. No lluvias torrenciales como en las de Puebla, pero sí hubo un poco de chubascos, ¿no? Así pequeños. Y la verdad es que la gente aquí pues nunca se detiene, entonces siempre hay gente fuera. No es como el caso de Puebla, que me dijeron, muchas personas me dicen, no, ahora sí yo no salí para nada, ¿no? Y la verdad es que sí están alarmados porque, sobre todo, pues es un fenómeno que llama mucho la atención. Y más bien dicho, maravillados con las fotos que nos ha dejado el volcán, ¿no? De las explosiones. Pero en realidad, o sea, no hay tanto movimiento como en Puebla, ¿no? Que se suspendieron las clases aquí, ¿no? Aquí todavía no se suspende. A pesar de que ya pasó amarillo fase 3. Hay una cierto recato nada más, el uso del cubrebocas, pero hasta ahí. Roberto. Ya se lo sepultó la ceniza. Bueno, pero yo sé que a lo mejor está muy similar a las condiciones, ¿no? En las que... De Puebla. Sí, pues además somos casi casi vecinos. Exacto. Entonces, la verdad es que sí es... Yo recuerdo que la última que viví así en Puebla, precisamente todavía cuando viví en Puebla, fue en el 2012, 2013. 10 años. 10 años, ¿no? Más o menos. Por lo general cada año, ¿no? Se vive cierta actividad del popo, pero esta sí ha sido de las más activas, ¿no? Y todavía recuerdo también la del 94, 93. Que también fueron erupciones muy grandes. La gente también estaba muy espantada y a la expectativa de lo que iba a pasar. Pero en esta hora sí no la estoy viviendo como las anteriores, ¿no? Porque ahí en Puebla pues lo vives y la gente se alarma. La verdad es que sí es impactante, ¿no? Miedosa. Sí, efectivamente. Fíjate que yo he estado reflexionando sobre, bueno, y si esto se prolongara. O sea, porque como tú dices, cada año es una caída, pero si fuera no una caída de días, sino de meses. No. ¿Cómo estaríamos preparados para ello? Claro que no, ni nuestro físico ni mentalmente estaríamos preparados, porque la nube de ceniza que se esparce por la zona metropolitana, o sea, lo que vemos ahorita, si está nublado, es prácticamente por las exhalaciones que está haciendo el popo. Sin embargo, no estás acostumbrado a no recibir luz, ¿no? De ahí, de entrada. Luego, físicamente, pues los pulmones, ¿no? Después de... Yo les comentaba, ¿no? Que después del COVID hay muchas personas que quedaron muy, muy dañadas de las vías respiratorias, ¿no? Sobre todo los pulmones. Aquellos que sí les pegó fuerte, pues lo resienten más. Por ejemplo, en mi caso, pues sí, forzosamente tengo que estar con cubrebocas para no estar tan receptivo a las cenizas del volcán. Y me decían que es una ceniza muy finita. Fíjate que estuvo cayendo una ceniza negra. Exacto, la primera, ¿no? No, apenas. Y después empezó a caer esta ceniza como la primera que cayó, blanca y muy fina. Exacto. Entonces yo ayer salí y ya sabes que yo no me pongo cubrebocas. Fui a hacer unas compras y lo que sí inmediatamente resentí fue los ojos. El golpe de las cenizas. Y me llamó mucho la atención de gente que también circulaba por la calle, que llevaba cubrebocas, pero nada que le protegiera sus ojos. De hecho, tú mandaste al grupo una guía, ¿no? Ajá, sí. De volcánica, ¿no? Y sí, son, o sea, como insistentes en que se ponga los lentes, pero no de contacto, sino más bien dicho los protectores, ¿no? Estos que usan en su trabajo diario aquellos ingenieros y constructores y demás, ¿no? Una mascarilla de esas que se pusieron de moda. Ah, puede ser también, ¿no? El problema es que como es muy finito, o sea, sí, sí. Se llega a afectar. Pero pues algo, yo creo que sí cubrirá, porque como caminas, sientes el golpe de los ojos. Y al parecer, o sea, al parecer estamos muy acostumbrados a las exhalaciones de Popocatépetl, pero como dice mi esposa, cada que pasa alguna de estas, esperamos lo peor y siempre resulta como menos de lo que esperamos, ¿no? Decepcionante, dice. Ella quiere la erupción igual yo, ¿eh? Dile que aquí dice, yo me solidarizo. Dice, yo creo que solamente nos espanta, como dicen, hay un aguacero, ¿no? Que se espanta. Espanta pueblos, ¿no? Igual. Pero el chiste es que, o sea, en realidad no podemos predecir tampoco las erupciones volcánicas, ¿eh? Así como que para estar preparados, es decir, ya va a explotar, ya. No, es igual que los temblores, los terremotos, ¿no? A pesar del avance tecnológico, todavía no tenemos la certeza y no estamos preparados para desplazar a todos los pueblos, todas las ciudades que están cerca del volcán. Cerca del volcán. ¿Ya estará con nosotros Roberto? Probablemente sí. Roberto, buen día. No, no. Anda de parranda. Pues el tema de hoy, apenas lo acabamos de establecer, porque precisamente el día de hoy, el diario El Universal publica una encuesta, me parece muy interesante, que podría explicar algunos comportamientos políticos para, bueno, del presente y de lo que posiblemente pueda ocurrir en 2024. Y también porque aparece en vísperas de las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Entonces, las encuestas influyen. De hecho, las primeras encuestas no eran con propósitos científicos, sino eran con propósitos políticos. Todavía hay muchas encuestas que se manejan en este sentido, de influir en la conducta de los electores. Entonces, en el caso del Estado de México, hay encuestas que dan más del 10% de ventaja a una candidata sobre la otra. Y otras, donde ya casi están empatadas. Es obvio que no puede darse los dos fenómenos al mismo tiempo. Entonces, la mayoría le da 2 dígitos de ventaja a una candidata. Y en otras, ya casi una candidata alcanza a la otra. No es posible que ambos fenómenos de expectativas electorales manifiestas por las encuestas sean consistentes. Entonces, pues vamos a reflexionar sobre todo esto. La encuesta aparece el día de hoy en el Universal. Y es una encuesta nacional. Esta es la primera característica de la importancia de esta encuesta, que es nacional. No es telefónica, es en vivienda. Y se hace con el propósito de ofrecer un panorama electoral. La fecha es precisamente la del día de hoy que se da a conocer, que es el 22 de mayo de 2023. La encuesta fue elaborada por la empresa Buendía y Márquez, una encuesta solicitada por el Universal. ¿Qué nos dice esta encuesta en una primera gráfica que tiene que ver con la opinión que tienen los encuestados sobre el partido? Nos dice lo siguiente. La calificación va de izquierda a derecha y va de muy buena primera opción, buena segunda opción, mala tercera opción y muy mala por último. Y el PRI pues aparece con un 17% de muy mala, comparada con el 7% del PRD, del Partido Verde el 1%, el Partido del Trabajo el 4%, el Movimiento Ciudadano, el Partido Movimiento Ciudadano el 4% y Morena el 5%. Como la contienda se va a dar entre coaliciones, la coalición PRI, PAN, PRD, pues tiene una alta calificación de muy mala. Y pues no destaca mucho de la otra coalición esta característica. Si nos movemos hacia el otro extremo, de muy buena, ¿qué tenemos? Que el PRI es calificado como una muy buena opción por el 2%. El PRD 2%, el Partido Verde 2%, el Partido del Trabajo 1%, Movimiento Ciudadano 2%, perdón, Partido del Trabajo 3%, Movimiento Ciudadano el 2%, y Morena el 18%. ¿Cuál es tu primera impresión, Gonzalo, sobre esta primera gráfica de la encuesta? Bueno, que en las elecciones pasadas de presidenciales del 2018 se hablaba de un voto de rencor, ¿no? Un voto que se le iba a dar, castigo, ¿no? Un voto de castigo que se le iba a dar a los partidos que pues, tradicionales, ¿no? Que formaban la coalición PRI, PAN y PRD. Y en ese momento, pues no estaban ni siquiera, o que ahora forman la coalición, ¿no? En ese momento sí estaban por separado, tenían sus propios candidatos, pero en esta ocasión es más seguro que vayan por coalición, ¿no? Si juntamos a los dos, vemos que tienen muy mala recepción, ¿no? Y que ese voto de castigo se quedó como por, o esa intención de voto, se ha quedado y no se ha movido de ahí, ¿no? Y no se ha hecho lo suficiente para ganar a los votantes. Cambiar la perspectiva, ¿no? Del manejo y de las políticas y también de la forma de gobierno, ¿no? Que tienen en algunos lugares, ¿no? En tanto oposición no tiene muy buena recepción y tampoco tiene o sea, no está considerada como una opción, ¿no? De voto. O muy poca parte de los votantes lo considera bueno, ¿no? Eso quiere decir, pues, que probablemente aquellos que consideren buenos son ese 2%, en el caso de aquellos que están en el 2%, pues PRI, PRD y el Partido Verde, que en este momento ya no se sabe si va a ir con Morena o no. Lo más probable es que decante al final por el ganador, que sería Morena. Y el Movimiento Ciudadano, que también llama la atención, ¿no? Es un partido pequeño que ha ido creciendo. Igual, un 2% de aceptación, ¿no? Y aquí también nos refleja algo interesante. El hecho es que este tipo de coaliciones, en lugar de a favorecer a los partidos que los integran, los están desfavoreciendo, ¿no? Son muy similares, ¿no?, en el nivel de aceptación y en el nivel de rechazo, ¿no? Por el otro lado, en el de Morena, sí vemos una tendencia más hacia lo bueno, no tan bueno, ¿sí? Y que tiene también a lo mejor una proporción no tan grande de lo malo. El chiste es que vemos que esta encuesta hacia la vivienda, pues también depende mucho de algo que se ha estado manejando se ha estado usando mucho en los discursos actuales, es el de las clases, ¿no? Las clases sociales que tienen que tienen la intención de voto, ¿no? Por ejemplo, las clases medias, ¿no?, que son las que se está buscando ahorita el voto de la oposición, es el reflejo, ¿no?, de este, a lo mejor, incertidumbre, de no saber por qué partido votar, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría, ¿no?, del pueblo, por llamarlo así, o de la clase baja, está a favor del proyecto Morena, ¿no?, de la cuarta transformación. Y de los otros proyectos no vemos, todavía no se ve un proyecto claro, ¿no? Y a lo mejor porque no hay un cambio en el discurso de los políticos. Eso es lo que se ve, ese es el reflejo. Lo que me dice esta encuesta en este momento, ¿no?, a un año de las elecciones, probablemente, el 2024, es que si no le muestras un proyecto diferente al pueblo, a los votantes, probablemente ese modelo que siguen los partidos de oposición va a ser rechazado, ¿no? Entonces necesitan cambiar, y en un año no es posible que se genere un proyecto. La tendencia es a que en este momento la tendencia del voto es a favor del proyecto de la cuarta transformación. Fíjate que la segunda gráfica nos muestra el balance de la opinión entre estas cuatro calificaciones: muy buena, buena, mala y muy mala. Y el balance es el siguiente: para el PAN, -11%. Para el PRI, -27%. Para el PRD, -14%. Estos tres partidos están en una coalición y pues ninguno tiene un balance positivo. Por el contrario, del otro lado tenemos al Partido Verde, que su balance es cero. Yo creo que el Partido Verde, dependiendo de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, pues está jugando su participación en el 2024. Puede que quede fuera de la coalición, pues porque no ofrece nada. El Partido del Trabajo tiene un positivo de 4%. Movimiento Ciudadano, que hasta el momento dice que no va con ninguna coalición, tiene un 9% de preferencia afirmativa y Morena un 54%. Si combinamos este 54% con el 9 de Morena, con el 4 del Trabajo y el 0 del Partido Verde, y lo contrastamos con la otra coalición que tiene puros negativos, pues como que ya vamos teniendo idea de lo que puede ocurrir en el 2024. Y tal vez esto explica, bueno, es parte de una posible explicación de por qué en la oposición todavía no se deciden por algún candidato. O sea, ya dan por perdida la elección del 24 en lo que se refiere a la elección presidencial. No podemos olvidar que están en juego otras cosas. Están en juego gubernaturas, están en juego pues las curules de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, están en juego muchas presidencias, alcaldías o presidencias municipales. Probablemente la oposición esté pensando en dar una batalla en el Congreso, en las curules del Congreso, en las presidencias municipales, pero por lo que se ve en la presidencia presidencial, creo que ya hay una renuncia casi, casi explícita, ¿no? ¿Cómo la ves, Gonzalo? Sí, de hecho, llama la atención cómo los números negativos juntos, ¿no? De los partidos de coalición y opositores, pues son juntos superan incluso a las expectativas, ¿no? De a favor, o sea, que queda muy poco, yo lo que veo es que queda muy poco tiempo para que esos números se muevan hacia la derecha, ¿no? Que no hay como tal una forma en cómo se cambia la perspectiva del votante, ¿no? Y que está muy bien definida la perspectiva del votante, del voto, ¿no? En estos momentos hacia un partido, que es el partido que tiene el poder. Entonces, lo que sale a relucir también es el descontento, ¿no? De la ciudad, del pueblo con los partidos tradicionales, ¿no? Y que probablemente ese sea el inicio, ¿no? De, como bien lo dijo Toño, de algo más significativo a nivel de partidario, ¿no? como puede ser incluso la desaparición de alguno de ellos, ¿no? En un futuro, no voy a decir que ahorita las elecciones de Coahuila, por lo menos lo que manejan las encuestas es que va ganando la coalición, ¿no? Y en el Estado de México es muy cerrado, sin embargo también se ve una preferencia hacia el partido Morena. Y aquí, el Estado de México es sumamente estratégico, ¿no? Para la permanencia del partido del PRI. Estamos hablando del PRI, ya no estamos hablando del PAN. Sí, porque el PAN ha ganado terreno, por lo menos en las municipales, en Puebla, por ejemplo, en algunos otros estados, como, a ver si me equivoco, es Querétaro y Guanajuato, ¿no? Los que tienen ahorita gobernados. Y también, pero el PRI ha perdido demasiado, ¿no? Y sigue la gente descontenta con el trabajo del PRI y del PAN. Así. O sea, que no ha ganado votantes y no ha ganado tampoco simpatizantes al partido. Hablábamos de una crisis política y o partidaria, ¿no? Dentro de los partidos políticos, que tiene que ver con la falta de jóvenes anexados a los partidos políticos, ¿no? Incluso hay un libro que saca un argentino llamado Agustín Laje, politólogo, habla de una generación idiota, ¿no? Y probablemente pues es causada por las mismas políticas impulsadas por este tipo de partidos, es decir, es un sistema que se deshace desde adentro, ¿no? Y y que del otro lado, ¿no? El otro lado, la intención del voto se la ha ganado Morena a partir de ciertas políticas que favorecen tanto a estudiantes como a personas de la tercera edad y tal vez no tanto al sector empresarial, sino, pero estamos viendo que, o sea, el favor lo tiene el pueblo, aquella clase no tan favorecida, no tan privilegiada. Si quisieran ellos, como lo decía anteriormente, no ganar el voto de las clases medias, son estas, pues, que son estas, estos votantes que tienen un nivel educativo por encima del promedio, aún así no alcanzarían a mover los números, ¿no?, que muestra esta gráfica. Y cabe mencionar que probablemente estemos viendo en este 2024 el verdadero resultado de la Cuarta Transformación, ¿no? Es decir, estamos en la transición, este gobierno fue la transición de la 4T, ¿no?, hacia la 4T, y ahorita ya veamos a lo mejor en 2024 el verdadero inicio, ¿no?, del proyecto de la Cuarta Transformación, que no, eso no quiere decir que ya haya como tal, ya se establezca, ¿no? Pero empieza a haber, hay unos vientos de peligro para aquellos partidos, ¿no? Es decir, alguno de ellos va a quedar en la lona, ¿sí? De los tradicionales. Ya sea PRD o PRI, son los que van a salir. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Uno de esos dos son los que van a quedar. Fíjate que has mencionado relación de la 4T con respecto a los, como dice el presidente, los machuchones en términos económicos. Y hasta donde yo he podido recabar información, todos han ganado, ¿eh? O sea, sus ganancias han crecido. O sea, esta transición, como tú la llamas, del viejo régimen a la 4T, o diríamos a la quinta T, a la 5T, llamar a la 4T este periodo de transición, que se puede alargar, pues no los ha perjudicado, por el contrario. Entonces, si los ha beneficiado, entonces creo que sí cabe la caracterización de esta 4T como una propuesta moderada, porque no ha afectado a esos grandes capitales financieros y de la economía en términos generales. Cuando habla de que es posible que en la próxima elección, dice López Obrador, haya un ligero movimiento hacia el centro, yo no diría que es hacia el centro, sería hacia la derecha, que en términos económicos es la que se ha beneficiado de esta 4T. O sea, las ganancias de este pequeño estrato social en México superan en mucho a la distribución de lo que se ha hecho para lo que tú mencionas, los estudiantes, los adultos mayores. Si comparamos los montos, no, este ha sido un gobierno que apenas empieza a explorar nuevas posibilidades como alternativa al neoliberalismo. He estado capturando información de cómo en el mundo están revisando las políticas de la 4T, porque han echado abajo muchos planteamientos, como el de favorecer con incrementos salariales, es casi apostar para la inflación. Ya se está mostrando que no es cierto. se está viendo cómo impulsar reformas no violentas, ¿sí? Para, no para debilitar al sistema, sino para fortalecerlo, revivirlo, ¿sí? Pero ya se están poniendo a discusión. Acabas de mencionar un autor, Laje. Así es. Que es, yo he leído un libro, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero de la ultraizquierda, este personaje que es representativo en Argentina de la ultraizquierda, de derecha, perdón, ultraderecha, uh-huh. Es muy representativo de esta ultraderecha que reflexiona, que es ilustrada, que quiere ya competir como en el pasado el Vaticano compitió contra los reformistas, creando a los jesuitas. O sea, vamos a impulsar la ortodoxia, pero de manera ilustrada y no de manera violenta como lo hacía la Inquisición. Entonces, yo veo que este desplazamiento de la ultraizquierda hacia, perdón, de la ultraderecha hacia una ultraderecha ilustrada es algo positivo, porque seguramente de ahí puede surgir un proyecto explícito de lo que hace falta y no un pegote de cortar y pegar, más bien de la Lili Téllez, ¿no? Sí, se ve reflejado la falta de proyección de un proyecto de parte de la oposición. De hecho, hay una entrevista que hacen a Vicente Fox en donde narra cómo llegó a la presidencia, ¿no? Y él decía, yo lo que apuntaba era llegar. Y ya cuando llegué, pues no tenía un proyecto. Y se vio, ¿no? Cuando llegó no tenía un proyecto y se prolongó durante muchos años más el proyecto neoliberal. Y yo recuerdo que en las elecciones pasadas, ¿no?, de 2018, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se hablaba de que no había ni pies ni cabeza, que no había un sentido, ni tampoco había proyectos, ni aliados tenía entonces. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se demostró que había un proyecto, es decir, que él sí abogaba por llegar a la presidencia y tenía un proyecto bien configurado, ¿no? Y que también sobre la marcha se ha ido modificando, eso es interesante, ¿no? Y que también tiene proyección en redes sociales, que así lo muestra. Incluso las redes sociales son ahora el modo de cómo se visualiza mejor no solamente cualquier evento mundial ni noticiero, ¿no?, sino que se comunica de alguna forma, de manera más directa, ¿no?, cualquier cosa que se quiera comunicar, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos de ese lado que también hay un proyecto de comunicativo, ¿no? Es decir, este proyecto de Morena, o sea, sí tenía pies y sí tenía cabeza. Ahora sabemos que los beneficiados no solamente han sido los empresarios, sino también el ejército. Es decir, ha habido una gran apoyo de parte del gobierno por revivir al ejército que estaba abandonado y que, o sea, comúnmente se sabe, en el grueso de la población se sabe que muchos de los desertores del ejército se iban del lado del narcotráfico. Y eso era bastante, fue un problemón, ¿no? Durante 8 años que por lo menos inició la lucha contra el narcotráfico, 8 años atrás. Y, o sea, se veía una corrupción horrible, ¿no? Del lado del ejército, ¿no? Y ahora vemos que efectivamente, ¿no?, la Cuarta Transformación ha incluso tocado instituciones como es el de Poder Judicial, y que en realidad ponen a pensar al pueblo, porque eso de por qué no se elige a los magistrados, ¿no?, de parte del Poder Judicial, eso se lo preguntaba yo creo que el común, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay justicia para todo, ¿no? ¿Por qué la justicia no alcanza para aquellos que no pueden comprarla, ¿no? Por lo menos en el común. Y aunque no sea así, ¿no? Fíjate que ya que mencionas esto, si observas el comportamiento político en Latinoamérica, ¿qué encontramos? En este momento hay un intenso movimiento político contra, digamos, gobiernos que han sacado la bandera de la democracia. ¿Cómo se combate? Se combate a través de los medios y a través del Poder Judicial. Y en algunos países, esta conjunción de medios con el Poder Judicial, hay que integrar al ejército. Integrados estos tres elementos, ejército, Poder Judicial y medio, pues son posibles los golpes de Estado, duros o blandos. ¿Qué pasa en México? En México se debate la pertinencia de modificar la manera en que llegan los, voy a decirlo así, los abogados al Poder Judicial. Si se trata de justicia y ley, yo me hago una pregunta. ¿Acaso los abogados son los únicos capacitados para impartir justicia? Porque parece un monopolio de abogados. Y en México existe una discusión en torno a la formación de los abogados. O sea, con esto del plagio de una ministra en la UNAM, lo que se puso en tela de juicio fue, bueno, la formación de los abogados. Porque a partir de ahí se empezaron a ventilar, pues, aspectos como la corrupción en la Facultad de Derecho. No solamente de la UNAM, sino de otras universidades. Entonces, hay una campaña, y así lo ha hecho explícito el presidente. Los abogados se forman no para el derecho, sino para lo chueco. Y, obviamente, que esto despierta polémica, pero es parte del método de este periodo de transición. Vamos a discutirlo todo. Que la vida pública sea cada vez más pública. Y esto yo creo que se ha logrado. Entonces, será cuestión de otro programa, pero me he hecho esa pregunta de si la impartición de justicia solo pueden hacerlo los abogados. Si hacemos un diagnóstico, vamos a ver que es por los abogados que existen las cosas como existen. Y la justicia aparece muy poco. Bueno, eso lo dejaríamos para otra cuestión porque ya no estamos saliendo de las encuestas. Pero qué, tú hablabas de posible extinción de partidos. Veamos la primera coalición. El partido, digamos, que menos riesgo tiene de perder es el PAN. Nada más tiene un menos 11% de balance de opinión. Los demás, pues están, el PRI tiene menos 27 y el PRD menos 14, pero el PRD con esta alta desaprobación, yo creo que es uno de los partidos que corren el riesgo, primero de perder en Coahuila, en el Estado de México, y obviamente en el 24. Pero ¿qué pasa en el del otro lado? El 54% de Morena contra el 4% de aprobación perdón, del Partido del Trabajo y el 0% del Verde, pues bien puede Morena, si las circunstancias se dan de aquí al día de las elecciones de julio del 24, ir solo. Yo creo que lo que está pasando en Coahuila es un experimento con este propósito. A ver hasta dónde los partidos Verde y el Trabajo tienen su propio capital. Y los resultados de la coalición en el Estado de México, pues también serán una, nos darán o darán pistas para ver cuál es el futuro de estos dos partidos. Y es muy probable, por lo menos yo lo planteo como hipótesis, que para el 24 a lo mejor haya en realidad una contienda electoral entre dos partidos. Y vaya caminando el sistema bipartidista. Uno representado por Morena, otro representado por el PAN, que además es la oposición históricamente reconocida, y el PRI y el PRD, pues tal vez el PRD ya no exista, y el PRI, pues de segunda, como segundón en la coalición con el PAN, pero en el caso de Morena yo lo veo pues más claro. Morena podría solo, convendría que fuera solo, y lo que significaría pues dejar que el Partido del Trabajo y el Partido Verde, si quieren competir, pues saquen a su propio candidato. ¿Cómo la ves? También habla de que el Partido del Trabajo, ¿no? Es, o sea, hace un rato mencionabas, ¿no? Que el presidente había dicho que probablemente el movimiento se mueva hacia la derecha, ¿no? O que se mueva al centro. Eso habla también de que el Partido del Trabajo, un partido que también sufrió este peligro de extinción, ¿no? En las elecciones anteriores, esté llegando todavía un poco, sea una alternancia, ¿no? De este movimiento histórico marxista, vamos a llamar de izquierda, radical. Entonces aquí ya a lo mejor también esta es una proyección a futuro de cómo va a seguir, de cómo va a ser el sistema, más bien dicho, no el sistema, ¿no? Sino cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los partidos, ¿no? que contienden. Y hablas ahorita de que Morena puede ir por solo, y si efectivamente probablemente le convenga más ir solo que de alianza con Partido del Trabajo, porque en este momento y a futuro también va a haber una vamos a llamarlo así, ¿no? No se van a poner de acuerdo, ¿no? Hacia dónde ir, si hacia la izquierda o la derecha o al centro. Fíjate que ahí te va otra. A ver. Noroña no es del Partido del Trabajo, no está afiliado al Partido del Trabajo, ¿sí? Sin embargo, lo está representando. Y muy claramente es una opción en el campo del proyecto de Morena, es una opción hacia la izquierda. Entonces, yo creo que el que el presidente no lo mencione como corcholata tiene, digamos, la intención de que Noroña se mantenga en el PT y lo dirija y sirva el PT dirigido por Noroña como una presión para quien quede como presidente, ¿sí? No se haga hacia el centro o hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces, yo le veo este futuro al PT, y por lo que tú acabas de mencionar, de ser la opción que se requiere en la 4T para no derechizar la 4T, sino irla radicalizando hacia la izquierda, hacia la justicia social, pero por alguien que no está dentro de Morena, sino alguien que con todo derecho político puede ir más allá del proyecto oficial ortodoxo de la 4T. Entonces, yo veo un juego, posible juego, digamos, de estrategias, y intentando ver ¿Cómo juega? También podría ser, como tú dijiste, bipartidista, pero también podría ser tripartidista, ¿no? O sea, ya viéndolo así, es decir, tenemos de un lado la derecha, de un lado la izquierda y el centro, que sería Morena. Fíjate, ¿no? como Morena no puede obtener por sí solo y por ley el 66% que se requiere para la mayoría calificada, fíjate, si el PT entrara, él sí tendría derecho a plurinominales suficientes como para inclinar la balanza hacia la 4T, que por sí sola Morena no lo puede hacer por ley, no puede tener la mayoría calificada. Pero si se suma como aliado el PT, ya con sus diputados, entonces sí ya se puede hacer una mayoría calificada. Y porque si no, estaría dependiendo de las negociaciones con el PAN y el PRI. Entonces sería una opción, digamos, estratégica, mantener vivo al PT por sus características históricas, ideológicas, y puedan en el futuro dar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero vamos a un pequeño corte, Gonzalo, y regresamos. Soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se saca. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luces, cámara y acción. Hace rato que no nos veíamos, mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo te esperaba aunque sin ansias, porque sé que en la nostalgia llegas y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indagas, hasta que no puedo ya ignorarte, haga lo que haga. Ha pasado mucho tiempo. Señora inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos, la invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo como niños que juegan a ser maduros, y como un conjuro, limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho, al menos por un ratito. Pues estábamos en esto de la especulación de política, de lo que nos ofrece la encuesta del Universal y probable comportamiento de los actores políticos, llamemos partidos políticos, para el proceso del 24. Ya hablamos de la posible desaparición de partidos, PRD, Verde, PT, de la inconveniencia de la desaparición del PT, porque sería importante su papel en la Cámara de Diputados, y de senadores para obtener la calificación, la mayoría calificada, ¿sí? Yo hace algunos días escribí un artículo sobre el factor López Obrador y hacía una revisión cronológica de su biografía, de su participación en la política, y pues mostraba que el factor López Obrador era muy importante para lo que viene. Gonzalo, tenemos una tercera gráfica que nos habla de la preferencia electoral del presidente o para presidente. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Ya con lo que las dos gráficas anteriores nos han mostrado, ¿qué nos dice esta tercera gráfica? Se pregunta a los encuestados, dice, aunque todavía falta mucho tiempo, si hoy fuera la elección para elegir presidente, ¿por cuál partido votaría usted? Aquí es muy importante esto, ¿por cuál partido? No candidato. Entonces, por el PAN, el 14%. Por el Partido de la Revolución el Partido Revolucionario Institucional, el 12%. Por el Partido de la Revolución Democrática, el 3%. Lo mismo que el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Los tres con el 3%. Por lo tanto, los tres están, digamos, con de acuerdo a esta encuesta, en el límite de seguir vivos. Y por Morena, el 41%. Si sumamos 14 más 12, 36, más 3, 39% de una coalición. Bueno, los tres juntos no se le acercarían ni siquiera a Morena. Bueno, sí se le acercan, pero 5 puntos abajo. Y si sumamos los 6 puntos de Verde y del Trabajo, se obtendría el 47%, muy cerca de el 50%. Pero hay encuestados que no se pronunciaron, que según veo es el que el 19%, ya no veo bien. Sí, el 19% es el que no. Bueno, supongamos que mita y mata, pues Morena gana. Pero sospecho que de estos que no respondieron, pues la mayoría se va a quedar en su voto indefinido, o sea, no van a ir a votar. Pero los que sí van a votar, creo que se pronunciarían o se inclinarían en su mayoría por la opción del PAN. No digo que todos, la mayoría, pero no creo que les alcanzaría como partido. Perdón, ya estoy combinando partido y coalición. No, pues si estamos no solamente considerando los partidos, ya hay un ganador. Yo creo que por eso el desaliento de los demás partidos para competir con un candidato propio. Están condenados a la derrota. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Sí, efectivamente, lo que veíamos es si fuera por partidos, Morena arrasaría, ¿no?, con todos ellos. Es una diferencia muy grande. Vemos que el PAN, que es el más fuerte, tiene 14% de tendencia al voto, ¿no? Y mientras que el PRI tiene el 12, que son los dos más que tienen más votantes, ¿no? Y los otros tres que en verdad, o sea, yo considero que efectivamente va a haber un resultado en donde uno de esos partidos va a desaparecer. Yo opino eso. Yo digo que dos. O dos, ¿no? Y por lo menos en las elecciones ahorita del Estado de México, de Coahuila, ahí vamos a ver más todavía el panorama, ¿no? Con cada... ¿Cómo la ves en el Estado de México? En el Estado de México está muy reñido, pero la verdad es que el Estado de México está muy acostumbrado a hacer trabajo sucio. No, sí, lo sabemos, pero... Entonces el trabajo sucio que se hace en el Estado de México podría llegar a afectar un poco a... ¿Le alcanzará para que hacer ganar a su candidata? No, está muy dividido. En realidad aquí sí te puedo decir que a la hora de votar es a donde se va a saber. Sí, porque, o sea, la mayoría de gente está bien definida hacia quién va a votar. Aunque no lo diga. Aunque no lo diga. O sea, no lo dices, pero ya. El gremio de los taxistas, el gremio de las comunicaciones ya tiene bien definido a su votante. Por lo menos aquí en Chalco, ¿no? El gremio de los trabajadores del campo también ya tienen bien definidos a sus votantes. Y porque te digo, o sea, el trabajo sucio que se hace aquí es... Oye, y en el gremio de la salud, que también creo que tienes por ahí pistas. Sí, no, ese está muy dividido. Ese sí está muy dividido, o sea, no podemos asegurar que el sindicato de los trabajadores de la salud, ¿sí?, se decante por un partido. O sea, hay varios sindicatos, o sea, varias acciones del sindicato que están a favor o en contra de algún proyecto. Oye, en el pasado inmediato, los sindicatos tenían el poder suficiente como para obligar a todos a votar por una opción. Sí tenía. O sea que ahora la cosa ha avanzado. Ha avanzado demasiado. Y fíjate, en el lado de los maestros, increíblemente, ¿no? En el lado de los maestros se hace campaña política a favor del PRI. Porque es como seguir con el mismo sistema educativo. El CENTE. El CENTE, exactamente. En el lado de los maestros. Incluso hay juntas para que agregar a los votantes a los papás de los alumnos. ¿Sí? Entonces, pero el voto está bien definido. O sea, los papás salen de ahí y dicen, o sea, tú no me puedes obligar a mi maestro a votar por un partido del PRI. No. Sí, de sencillo. Exacto. Hasta el día de las elecciones se va a ver. Hasta el día de las elecciones se va a ver en realidad, ¿no? ¿Cuál es el...? Pero vemos aquí en el Estado de México, por lo menos, es muy similar a la Ciudad de México. Sí, sí, ¿te acuerdas cómo quedó la Ciudad de México? Sí, sí, partida, sí. O sea, bueno, en el 21. En el 21. Ahora... En el 18 no. En el 18 no. Pero en el 21 quedó así y sigue... El Estado de México sigue en tendencia de ser... mita y mata, no hay, pero se está ganando porque eran gobiernos en donde arrasaba, ¿no? A ver, pero si ese mita y mata, entonces le da la razón a las encuestas que dicen que casi hay un empate. Exacto, probablemente lo que se haga pues es todavía más sucio, ¿no? El robo de casillas, o sea, lo que se está planeando es... O sea, ya hasta salió el video de Alejandra del Moral, dice, vamos sí, a hacer sí. valer nuestro poder, que el Morena vea el poder que tiene. Y no queremos certificados de buena conducta. No queremos certificados de buena conducta, así de sencillo, ¿no? Entonces, sí. Así va a ser, la elección va a ser, yo hasta supongo como la de Puebla del gobernador, cuando fue la primera elección, cuando ganó Erika. Que hubo robo de casillas por grupos armados. Va a ser una elección violenta, sin embargo, yo considero que esto es solamente con la finalidad de ahuyentar a los votantes. O sea que si no hay votación, una buena votación, el riesgo del fraude es más, sí, va a ser más eficaz. Va a ser más eficaz. Sin embargo, la verdad es que Chalco, por lo menos aquí en Chalco, en el Estado de México, es morenista. Ahí está la maestra, ¿no? Ahí está la maestra. Morenista. Y la verdad es que sí se ve el apoyo, por lo menos aquí. Ese es hacia donde está haciendo el esfuerzo el PRI es en todas aquellas alcaldías, aquellas en donde ha bajado mucho, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco, en Ecatepec. En Ecatepec se está viendo también una lucha muy... Según algunos analistas, parte de la debilidad de Morena en el pasado fue que no tenía representantes en todas las casillas. Y sobre todo en aquellas con un perfil más rural que urbano. ¿Tú qué información tienes al respecto? ¿Van a cubrir todas las casillas? Se pretende hacer la cobertura de las casillas, pero ayer vi una transmisión en vivo, no me acuerdo del personaje, pero decía, Morena no está preparado para cubrir todas las casillas de los municipios del Estado de México. Son muchos, dice, es el más grande. Estamos hablando, Toño, de 17 millones de personas. O sea, sí. Ya es enorme. O sea, el Estado de México, yo decía al principio, ¿no? El Estado de México es estratégico, tanto para Morena como para los gobiernos, para el partido de coalición. Porque estamos hablando de la mayor concentración de votantes, por lo menos de la zona centro. No, del país. El país, o sea, si pierdes uno de estos, se fue, o sea. Coahuila no es comparado con el Estado de México. No, fíjate que yo creo que esto de poner a las dos entidades un año antes era pues para medirle el agua a los camotes. Un monstruo que es el Estado de México, con un estado pues muy pequeñito comparado con el Estado de México, pues te permite hacer experimentos políticos más arriesgados en Coahuila, y lo estamos viendo, que en el Estado de México. No es lo mismo perder en Coahuila que perder en el Estado de México. ¿Sí? Sí. Entonces, la cosa se está poniendo, hay que estar observando el proceso, y fíjate que esto no lo teníamos planeado. Tú acá y yo allá, o al revés, yo allá y tú acá, en fin. Sí, fíjate que, o sea, ya viéndolo desde acá, hay una gran, o sea, sí, está fraccionado totalmente. O sea, las preferencias hacia Morena no se ven como muy distinguidas como en el resto del país, ¿sí? Si se hiciera hoy la votación para el presidente, probablemente ganaría, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la cantidad de población que puede votar en toda la República Mexicana es mayor a la de, por lo menos en la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, el poder que tienen aquí, pues los personajes, ¿no? La estructura del PRI. Sí. No es la misma en el Estado de México que en el resto del país. No es la misma. O sea, si por algo está centralizada, estaba centralizado el poder, ¿no? No olvidemos. ¿Y quiénes son los...? Lo que estamos viendo aquí en estas gráficas es que no estamos viendo a partidos luchar por el poder, sino estamos viendo a personas que han tenido durante mucho tiempo este a favor del voto, ¿no? Y de las políticas y de la constitución, de la justicia a su favor. O sea, y que integran el PRI, el PAN y el PRD, así de sencillo. Y lo que estamos viendo es una transición hacia un cambio de poder. Sí, es sencillo, o sea. El poder político. Sí, un poder político, ¿no? Ahora, ¿cómo ves? ¿Qué tanto le afecta al poder económico el que pierda el PRI? O sea, ya no lo veamos en términos de política, sino también del poder económico. Hay una relación estrecha entre el PRI y digamos, élite económica, ¿no? Lo que pasa es que las influencias, o sea, vamos a llamarlo así, ¿no? Las influencias políticas hacia las empresas, de las empresas hacia la política, del lado de PRI, PAN, PRD, son bastantes, ¿no? O sea, si llegara a ganar en este momento Morena en el Estado de México, estaríamos viendo que esas influencias se trasladarían a otro partido. A ver, te lo pongo de otra manera. Las cúpulas empresariales, digamos, harían una negociación en este momento. Sí. ¿Por qué partido crees que les conviene hacerlo? En este momento. En este momento, por eso. A ver. Está más difícil, yo te iba a decir ya uno así, nada más porque me salía, pero no. Es que como todavía no está definido, no, no. O sea, no, así como están las encuestas. Así como están las encuestas con Morena. Pues creo que es razonable, ¿no? Eso es lo que le conviene, o sea, ellos no van a... De lo perdido, lo que aparezca. Exactamente, dejar de perder por... O sea, si se van por uno o por otro. De hecho, se hablaba de que el sindicato de maestros y también el sindicato empresarial estaba ya del lado del PRI. Pero de repente salió a desmentir el sindicato del gremio empresarial y decir, nosotros no estamos a favor de ningún partido. ¿Eso qué quiere decir? Oye, y además, dentro de la estructura de Morena, pues ya está también la estructura del PRI, una sí. parte del PRI, o sea... No hay que cegarnos al... No somos fanáticos. Es política. No somos fanáticos. Que quede claro, aquí no somos fanáticos de Morena. Aquí lo que pasa es que lo que estamos viendo es... Somos críticos de la oposición, claro, pero también somos críticos de Morena. Y es como te decía, Toño, o sea, lo que estamos viendo es que estamos transitando hacia, y que eso es lo que no se quiere, hacia la gobernatura total de un solo partido, y eso no es posible. O sea, no se desea ninguna democracia. Y con políticas añejas. Hay que verlo así, ¿no? Lo que se debe de hacer es una por eso abogamos tanto, ¿no? Una oposición que se una a la cuarta transformación y que cambie, ¿no? Desde dentro de la perspectiva de los votantes. Pero como no hay proyecto político, en realidad, porque se mantiene el mismo, y ese voto que te decía yo de castigo, sigue castigando a los partidos, porque siguen en el mismo sistema, en el mismo planteamiento. De hecho, ahora se habla de un PRI renovado, que te vengas a ver el verdadero PRI. Pero pues la gente del Estado de México conoce al verdadero PRI. ¿Sí? Entonces eso también le ha mermado mucho a los votantes por parte del PRI. Fíjate cuando que... Sus campañas son contraproducentes, o sea, incluso... Pero no serán conscientemente, tendrán ese objetivo. Probablemente sí, ¿eh? O sea, como no somos recién nacidos, no somos ingenuos, no es posible aceptar que políticos profesionales, ¿sí?, se autoeliminen. Entonces el desplazamiento, tal vez el PAN sí se esté rascando con sus propias uñas, porque no veo, por lo menos en Puebla, un chapulineo del PAN hacia Morena, pero sí lo veo muy claramente del PRI hacia Morena. A Morena. Y si es una estructura del PRI, es desplazar esa estructura del PRI hacia Morena. Y fíjate, todo mundo, bueno, no todo mundo, la mayor parte de las miradas está sobre la elección presidencial. Pero se van a elegir gobernadores, se van a elegir diputados, senadores, presidentes municipales. Y ya no se trata de ganar una elección. Ya ganada la elección, de lo que se trata es de gobernar. ¿Con quién vas a gobernar? Es a lo que me refiero. ¿Sí? O sea, si no sabes cómo gobernar, como le pasó a Fox, se te va a ir de las manos y va a llegar. O sea, no Martita. Va a haber... Ándale, va a llegar una Martita. Va a llegar. Sí, y la verdad es que, o sea, ahí se va a ver cómo el PRI tiene una forma de gobernar, pero que cuando se pasa a Morena, dices, ah, es otra forma de gobernar. No, en realidad, yo hablando con personas de ya mayores, ¿no? Y por ejemplo, mi suegro, que es alguien que está a favor de los partidos de oposición en este momento. Dice, lo que pasa es que el PRI hizo mal en... Es una reflexión de mis suegros. El PRI hizo mal hasta 1994, cuando empezó, o desde 1980, que dejó de atender al pueblo. Yo veía que había gobiernos, dice, en donde unas veces se favorecía a los empresarios y otras veces se favorecía a los trabajadores. Y el PRI lo dejó de hacer y ahí fue donde cavó su tumba. Y en, el, y en este momento es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si, cuando se habla de un, del neoliberalismo, es precisamente eso, ¿no? De cuando se favoreció en la mayoría a las políticas neoliberales, que lo único que pretenden es que los mercados económicos sean más libres. ¿Sí? Fíjate que la opción PRI, digamos, pueblo, era la opción del PRI proletariado. Exacto. Obreros, sobre todo los obreros. Pero el proletariado en términos reales ha decrecido. O sea, la tecnología ha avanzado al grado de que hay empresas robotizadas. Cada robot sustituye a ¿cuántos seres humanos? Por lo menos a 20. Bueno, y los robots no votan. No. Y los seres humanos que son desplazados tampoco ya son votos importantes, porque ya no forman parte de este cuerpo que era el sindicato, los sindicatos. O sea, ahí hace falta una reflexión de cómo la inteligencia artificial, la robótica, para no ser tan, ha hecho que la política se transforme. Yo digo que la inteligencia, la robótica hizo posible el neoliberalismo. Efectivamente. Pues por y, ahí yo creo que hay que explorar. Hay que explorarlo por ahí. Tal vez no, cada vez que hablamos nos vamos un poco más lejos, doctor, yo, pero... Sí, pero así son los diálogos, ¿no? Cuando... El ser y el tiempo. Vamos a terminar hablando del ser y el tiempo. No tanto. Ustedes más metafísicas. Como... Fíjate que todo esto es metafísica. Claro. ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el presente? ¿Y cómo vemos el futuro? Y eso es las preguntas de la metafísica. Involucrada la ética, la moral, la política y la epistemología. O sea, filosofar es inevitable. Exacto. Nada más que en lugar de filosofar sobre entelequías, estamos filosofando sobre procesos políticos de carne y hueso. Y es lo que te estoy diciendo ahorita. El PRI, en realidad, o sea, se ha perdido la brújula del PRI. Y por eso muchos brincan a Morena, ¿no? Porque se está viendo este salto de algunas integrantes del PRI. No, es llevar la brújula a otro lado. A otro lado, ¿no? Sí. Y ya no hay, como ahorita mencionas, ya no hay trabajadores. O sea, los trabajadores existen, ¿no? Ahora hay clases desfavorecidas. Y también esas clases desfavorecidas, como pueden ser el LGBTQ, las feministas, ¿no? Este tipo de esos, que también son otra, o sea, esta diversidad de feminismo. Y también, o sea, todos estos, si los concentras, ¿sí? Son los que están indecisos en el voto. A ver. Los trabajadores de la educación, por lo menos, ya tienen definido su voto, Toño. A ver, ahí te va. Si se redujera nada más al voto de las feministas, ¿cómo votaría? Nada. A ver, no digas, ¿cómo votarían? A ver, yo te estoy ¿cuál diciendo... sería tu pronóstico? No, es que el feminismo... Por el PAN es imposible. Es imposible. Entonces, no. Ya por... viendo la bipolaridad... Todavía por el PRI, pero como PRI va con PAN... Ahí ya hay una... No, por eso, entonces, ¿cómo va? ¿Por las coaliciones? ¿Por la coalición? ¿Cuál coalición va? No, va a ir por coaliciones de Morena. Pues entonces, ahí está. O sea, está bien la diversidad. Algunos les gustan unas posturas, otros no. Pero en términos generales, en términos colectivos, ¿cómo votarán las feministas? Y que quede claro, solo son especulaciones, ¿eh? Sí, pues... Somos filósofos, ¿no? Estamos especulando, ¿no? No con eso que no se diga aquí que queremos determinar el voto de las feministas. No somos profetas. No. Si no, nos venderíamos nuestros servicios caros. Sí. Claro, ¿no? Y lo que yo pienso es que, por ejemplo, o sea, estos grupos, que son estos 19% que a lo mejor abstiene su voto, pues, también, o sea, que está indeciso y que va a decir no. Y lo que se busca precisamente ahorita, incluso Santiago Cruz lo salió a decir, ¿no? Ese busca, no, José X González, ¿no? Lo salió a decir, se busca que estas clases medias y estos que abstienen su voto no lo abstengan y que se los gane los candidatos de coalición o Moreno, que se decante. O sea, que ya que se decidan por uno. Pues, ¿no? Ahí está la opción de Lili Téllez, que yo creo que la regó. O sea, las feministas votarán por la propuesta de Lili Téllez. ¿Cuál es la propuesta de Lili Téllez? A ver. Pues las del nuestro amigo, el argentino. Ah, ya. La derecha. No creo. No, jamás. No al aborto, no a la eutanasia. O sea, incluso hasta no a las pensiones que se están entregando. Sí. O sea, ahí la cosa está. Es falta de mugre. Y yo creo que el resultado de esta encuesta precisamente es eso, ¿no? De que ya es este efecto, ¿no? Es este efecto, ¿no? O sea, de que hay una propuesta bien definida de parte de los proyectos de la coalición, ¿no? PRI, PAN, PRD. Y también hay un proyecto diferente, que es el de Morena. Y pero ya casi vamos por el parte final del programa, Gonzalo. Ver, perdón que te interrumpa. Okay. Pero pasamos a la siguiente gráfica. Dice, de las siguientes frases, ¿cuál es la que más se acerca a lo que usted piensa? Ya no tengo ojos para ver, pero dice la primera opción, usaré mi voto para apoyar el trabajo del presidente López Obrador. 55% afirmativo. Mi voto no tendrá nada que ver con el trabajo del presidente López Obrador. 35%. Usaré mi voto para rechazar el trabajo del presidente López Obrador. 6%. Y sin respuesta, el 4%. O sea que, digamos, si hablamos de polaridad, hay un 55% de usar el voto para apoyar a AMLO contra un 6% que no lo va a hacer. Y entre estos dos está el 35% de que va a votar, pero sin ver si apoya o no a López Obrador o en contra. Incluso si todo el 35% fuera por los que usan en contra, sería el 41% contra el 55%, cosa que es improbable, que este 35%, digamos, de voto no comprometido en este momento, se vayan con la oposición. Pero bueno, ¿cómo ves esta gráfica, Gonzalo? Yo veo el factor López Obrador, ¿no? Eso, o sea, y aquí viene un problema. Quien quiera que gane las elecciones va a ser un líder distinto a López Obrador. ¿Sí o no? Sí. Si el temor del presidente es un ligero movimiento hacia el centro, que ya lo calificamos que sería de derecha, ¿cómo en su ausencia hacer que el movimiento, la 4T, más bien tienda hacia la izquierda? No importando el candidato, claro, importa mucho. Habría un candidato o una presidenta o un presidente más de la 4T que del centro, ¿no? Entonces, si fuera cualquiera, ¿cómo podrían tensarse las cosas hacia la izquierda? Aquí aparece Nodroña como factor importante. Entonces, no importa quién gane, si se acompaña por acuerdos políticos con Noroña, tal vez como presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, pues estaría más o menos orientado no hacia que se centralice o se derechice, sino se vaya un poquito más a la izquierda, que además no sería mucho. Ahora, lo importante también que yo veo es, si no algunos empresarios, grandes capitales, tengan conciencia de que el mejor de los mundos posibles, según Leibniz, sería un corrimiento hacia la izquierda. O sea, que adquieran conciencia de que lo que más les conviene es pues, lo que está pasando ahora. Que no han perdido, sino han ganado. En fin, podemos especular muchas cosas más, pero a ver, Gonzalo, ¿cómo sí, aquí, está la gráfica? Aquí el factor López Obrador es importantísimo, ¿sí? Porque cuando hablas de un voto a favor de continuar el trabajo del presidente, ¿eso qué quiere decir? Que a quien él apoye recibirá el voto de este 55% de personas que están a favor del trabajo, ¿no? Y cuando hablas en un en contra, es un 6% que prácticamente, o sea, si lo vemos como 6% es poco, pero si lo vemos en cantidad, ¿no?, de persona, puede resultar bastante. Para... No, pues es de cada 100, sí. Son 6. Son 6. O sea, no importa la población, es no el 6. Son 6, o sea, y esos 6, ¿sí?, tienen que definir qué es lo que quieren. O sea, si no quieren el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, entonces, ¿qué es lo que están buscando? El mismo sistema, ¿no? Lo que yo digo es el mismo proyecto de antaño, neoliberal, ¿sí? Y de lo que estamos hablando también es de este 6%, que probablemente sea mayormente beneficiado por este tipo de proyectos, ¿no?, políticos. Y ahora, te vas contra el otro 55%, que son 5.5 personas, no, 55 personas que son la mayoría, o sea, ya, es la mayoría. 100, de cada 155. De cada 155, o sea, ya ves la mayoría de los votantes, y esto es una perspectiva para quién va a quedar en el 2024. Sí, son perspectivas, son proyecciones, porque en realidad, o sea, aquí estamos hablando de las corcholatas, ¿no?, famosísimas. Estamos hablando más de Noroña, pero no estamos viendo también el factor Adán Augusto, que es el que se supone que va a continuar con el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, y así lo se plantea él mismo, ¿no? De eso todos. Todos. O sea, las encuestas, las entrevistas que he escuchado de Ebrard, Sheinbaum, el más radical, Augusto, el más radical es Noroña. Sí. Pero, los otros dicen, no, pues sí, vamos a continuar. Y esto influencia también mucho en la elección del candidato de Morena. ¿Sí o no? O sea, pues sí, o sea, ya se está viendo el perfil. Ya se está viendo el perfil. Ahora, ¿qué candidato se iría, o qué presidente se iría hacia el centro? Yo considero que hacia el centro, Sheinbaum. Y hacia la derecha, Ebrard. Y el que continuaría así como está, Adán Augusto. Y hacia la izquierda, Noroña. O sea, Ebrard, Noroña serían los límites. Exacto. ¿No? Entonces la lucha va a ser entre ebradoristas, noroñistas, para hacer ganar ya sea a Sheinbaum o a José Augusto. Sí, y ahí vamos a ver cómo... Adán Augusto. Y ahí vamos a ver cómo se decanta, ¿no?, el voto. Entonces este factor Andrés Manuel López Obrador es importantísimo, porque todavía sigue teniendo la preferencia, ¿no? Define la ideología. Y no el partido, ya viste, porque el partido tiene el 41. Si le sumas todavía las preferencias del presidente, a lo mejor podrían ser 10 más, ¿no? O sea, de ese 50. Fíjate, aquí está, esta cosa que dices es muy importante. Partido matizado de movimiento. O sea, ¿cuántos mexicanos votarían por el partido y cuántos mexicanos votarían por la propuesta de López Obrador? Yo creo que esa es la diferencia que tú estás notando. Así es. ¿No? Entonces, hay mayor cantidad de votantes hacia Andrés Manuel López Obrador que hacia Morena. Sí, sin duda. Sin duda, o sea, Y ese factor, Andrés Manuel López Obrador, es el que va a determinar las elecciones. Ahora, el movimiento, no el partido, el movimiento, ¿crees que haya ganado en organización en este sexenio? ¿O sí. seguirá dependiendo del partido? No. Sí ha ganado, pero también, o sea, lo que vemos en Coahuila, Toño, es una ruptura, como tú ya lo decías al principio, ¿no? Lo cual quiere decir que como partido ganó, o sea, como movimiento, se fue afianzando todavía más como partido único, ¿no? Es decir, en ese sentido todavía tiene una estructura que le permite competir, ¿no? El PRI. Sí. ¿No? Y si lo vemos desde el Estado de México, o sea, también... O sea, sí se ha ido ganando. Ese movimiento ha ido ganando adeptos. Y ha ido ganando en estructura, ¿no? Porque empezó no como un partido, ¿no? Claro, claro. El movimiento Y sigue siendo. No, sigue sin ser un partido. Pero la estructura ya está más como partido, ¿no? Es decir, se está estructurando todavía mejor como partido. Sí, porque además no se puede competir en elecciones sin partido. Exacto. No, o sea, entonces, por eso se formó Morena. Exacto. Para sacar adelante la candidatura de Andrés Manuel. Efectivamente, ¿no? Para no quedar solamente como estos, ¿cómo se llama? Testimonio. Ves de que cuando tú vas a votar, existen los partidos y los candidatos independientes. Exacto. Porque como candidato independiente, tú como persona, la misma estructura electoral no te permite esa visión, que fue el caso de Monterrey, ¿no? Con el famosísimo... Bronco. El Bronco, ¿no? Su proyección fue muy buena porque fue empresarial, ¿no? Y tenía redes sociales y todo. Pero por sí solos no podía haber ganado, ¿sí? Entonces, esta proyección de partido de Morena... Claro que ha ganado. Ya no tanto con el personaje de Andrés Manuel López Obrador. Si sumamos a lo que ha ganado Morena y le sumamos a los simpatizantes del presidente, o sea, prácticamente podríamos deducir que la presidencia está garantizada para aquellos que estén en Morena. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Si a Morena, Movimiento Morena, le quitas el partido Morena, ¿qué quedaría? La mayoría. Sí. Sí, efectivamente. Por eso es que el chapulineo es hacia Morena. Porque la votación masiva va a favorecer a los que estén en el partido. Ahora, sí. Una cosa es ganar elecciones. Ahí sí se necesitan los votos de cuanto se pueda. Pero después se trata de gobernar. ¿Cómo construir un gabinete en estas condiciones? O sea, ¿qué tanto juego? Hay muchos reclamos. Durante este sexenio, muchos reclamos de morenistas que no fueron integrados al sistema de gobierno. Pero millones. O sea, no pueden darles puestos a todos. Y recuerda que incluso les dio a panistas. Bueno, la Lili Téllez es obra y gracia del mismo Andrés Manuel. Él fue el que le propuso a Romo hacer la candidata. ¿Cómo? Sí, hay que darles juego y vámonos. Bueno, ya lo dijo López Obrador, esa fue mi responsabilidad. Pues lo mismo que Germán, el del PAN. Y así muchos. Bueno, el que está ahorita compitiendo por el PT en Coahuila. Coahuila. Sí. Man. Sí, pues, también, ¿no? El gabinete que integró la Secretaría de Hacienda. O sea, pero también... Ahora, tú eres el ganador. ¿Quién del PAN lo integrarías a tu gabinete? Bueno, no lo respondas ahorita, te lo dejo para que lo reflexiones. ¿Sí? Porque además, el presidente o la presidenta va a ganar las elecciones en septiembre. Perdón, en julio. En julio. Y hasta noviembre, diciembre. Toma sí, posesión. Tiene para pensar cómo va a estar integrado el gabinete, ¿no? Sí, sí, también sí, dependiendo sí. de cómo se vendan los partidos, ¿no? Está bien. O sea, ¿cómo se venda el PAN, el PRI, el PRD y sus candidatos? Lo más seguro es que Santiago Krill estaría por ahí. Integrado. Fíjate que... bueno, ya terminamos esto porque ya se nos va acercando la hora de terminar. Sobre el plan 3. O el plan 4, el 5, lo que sea. Imagínate... entre junio y diciembre, que sigue siendo presidente AMLO, pero ya hay Cámara de Diputados y Senadores. Puede haber ahí, digamos, un menos moderado que hasta ahora ha tenido el actual presidente, ¿no? Sí. Y, a ver, imagínate qué políticas implementaría para que no se corriera hacia la izquierda, hacia la derecha ni al centro, sino hacia la izquierda, con un acuerdo político con el PT a la cabeza Noroña. Imagínate. No, pues estaría bastante interesante. Por ejemplo, quedan muchas cosas que tomar, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías sobre la salud, ¿no? Esto de las medicinas y cómo apoyar al sector salud, pero desde el sindicato. Ahí. Uno es ese. El de los maestros, ahorita lo que vimos, a lo mejor hablamos en programas pasados, es que la comunión entre maestros y el presidente ha sido bastante saludable. Cómo se afectaría también si se moviera, ¿no? Hacia un lado, hacia la derecha, el sector de los maestros. Entonces hay que radicalizarlo todavía más, ¿no? El sector también... ejército. Ahí ya hablamos al principio, ¿no? De cómo ya el ejército está jugando a favor de la 4T. Y una cosa importante es la nacionalización de la banca otra vez, ¿no? Eso, poner nuestras reservas, como lo han manejado muchos, ya ni economistas, ¿no? Sino geopolíticos. Una reserva, la plata. Rescatar la plata a lo mejor de las empresas canadienses, eso sería interesante también, ¿no? Y bueno, acero, las empresas del acero en el norte. Muchas cosas van a quedar en el... no en el tintero, en el teclado, en el micrófono. Pero el día de hoy es muy importante. Este día específicamente, por encima de todas las cosas. El universo está vestido de gala. Es el onomástico de Roberto González Coyomani. Sí, vamos a ver. Pues cómo dejar pasar el programa sin hacer esta advertencia. A ver, Roberto, platícanos, ¿cómo la estás pasando? ¿Ya se chivió? No, sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo bien aquí escuchándolos en sus reflexiones. Me está gustando cómo están dialogando sobre estos temas. Y aparte como que mejora la transmisión porque pues estoy atento a la cuestión técnica, ¿no? Pero pues sí, hoy es mi diablo, hoy nací hace unos añitos. Fíjense que hay varias versiones de las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, ta ta ta ta, ¿no? Pero hay una versión muy famosa de Pedro Infante, que es distinta. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. ¡Qué hubo, qué hubo! Y son las que más se ponen, ¿no? En las sí, pero efectivamente habla del santo. Fíjense que muchas cuestiones yo las he podido resolver sobre todo el siglo XIX, pero me imagino que en la colonia es igual, con personajes. Gabino Barreda, fíjate, los personajes del siglo XIX no se conocían entre sí. Nosotros pensamos que, pero de pronto, Gabino Barreda, que estaba en el gabinete de Juárez, que era su médico, un ideólogo de primer nivel, filósofo, bla, bla, bla, bla. En la historiografía, su fecha de nacimiento es muy dispar. En el año, en el día, en el mes. Entonces, si uno se confía en la historiografía, pues uno llega a decir, ¿qué es esto? La validez de la consulta historiográfica, ¿qué hice para saber exactamente el día del nacimiento de Barreda? Pues por su santo. Gabino es un nombre no muy común. Entonces, el San Gabino, ¿sí?, fue la pista que me llevó a los archivos de bautizos. Entonces pedí, después de que hice una selección, pedí un libro de bautizos del siglo XIX y con una fecha, que incluyera una fecha. Con tal, digamos, pulcritud de mi investigación, había hecho que la primera ficha que le presenté a la bibliotecaria, esa era la ficha del libro de bautizos donde estaba el registro de Gabino Barreda. ¿Y cómo fue? Pues porque la fiesta de Gabino Barreda es el 19 de febrero, San Gabino. Entonces tenía yo que buscar pues esa fecha en algunos años, ¿no? Resultó que la primera que vi es de 1818, ahí está. Y una cosa que me llamó la atención es que el registro está, tiene agresiones, está como tachado con un bolígrafo, que es parte de la figura del personaje, que no era muy, muy, muy querido en su tiempo, ¿eh?, sobre todo por la iglesia. ¿Cómo la ven? Entonces, el santo es muy importante. Yo creo que Gonzalo tiene que ver con el santoral católico. Sí, 10 de enero, Gonzalo. Y Roberto igual, ¿no, Roberto? No, quién sabe qué se festeje hoy. A ver, déjame ver. Pero no, mi santo es en junio. Es el, ¿qué? 7 de junio. No, entonces, ¿es tu santo o tu cumpleaños? No, es mi cumpleaños. ¿Eh? Es mi cumpleaños hoy. ¿Hoy? Sí. Ah, no, pues entonces, el confundido eres tú. Exacto. No, porque si no me hubieran puesto, no sé qué fecha se, no sé qué se celebra. Sí, pero tú dijiste es que es día de mi diablo, de mi santo. No, es tu cumpleaños. Bueno, es que así lo hemos distinta. Dicho porque antes se hacía o era tradicional que se pusiera el nombre del día que uno nació, ¿no? Sí, por entonces, eso. Por eso, pero ya ahorita que busqué dije, no, pues no es San Roberto ni San Juan, ¿no? Porque es Juan Roberto, ninguno de los dos es hoy. Juan, hay un Juan famosísimo que es el Juan el Bautista, que es en junio, el 21 de junio, que es una fecha importantísima para la cultura masónica. Imagínate, entonces el 21 de junio y el 7 de junio es San Roberto, ¿qué estoy haciendo en junio si estoy en mayo? No, entonces, como las mañanitas ya funcionan para cualquier evento, cualquier fiesta, entonces caben las mañanitas de Pedro Infante. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, bien que te queda. Soy el hermano. No es porque sea tu santo, es porque eres una muchacha bonita. Con una voz de hombre. Es como la, sí, como la Chabela Vargas con 20 botellas de tequila. Exacto. No, bueno. ¿Ves? ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? Sí, tranquilo. Ayer me festejaron porque fue fin de semana. Y ahorita que estamos entre semana, pues ya. ¿Cuál entre semana? Pues es lunes. Es lunes, es principio de semana. ¿Cuál entre semana? De semana es miércoles. Sí, ya estás hablando de fin de semana. Festeja, más que los sacerdotes que hacen San Lunes y algunos albañiles, pero bien fuera. No, también las gallinas dicen. Lo que pasa es que el festejo estuvo bastante pegador. Entonces. Fíjense que ya hablando de esto, se habla del domingo como fin de semana. No, es el principio de semana. Ah, sí, sí, sí. Es el primer día de la semana, el domingo. El día del sol. Sí. Por eso Sunday, el día del sol. ¿Qué día naciste? Jueves. Jueves. ¿Qué es Júpiter? Júpiter. Yo no sé cuál, qué día nací, fíjate. La verdad no lo sé. ¿Tú, Gonzalo? No me acuerdo. Hay que buscar. Hay que buscar. Porque a lo mejor, eso de la astrología, a ustedes le dan por lo menos un granito de sal de veracidad. No. Yo tengo mis reservas con la astrología. No. La verdad es que no, ya se perdió para mí. Nunca. Nunca. Yo sí. Estuve en contacto con esa. Fíjate que yo sí tengo un aprecio porque la astrología condujo a la astronomía. O sea, un error de concepción condujo a una visión más racional que es la científica, como siempre ha sucedido, ¿eh? O sea, las supersticiones son antes que las racionalidades. ¿Cómo la ven? Hay un libro bellísimo que deberían de leer, de Arthur Koestler, que es Los Sonámbulos. Es una historia de la filosofía y de la ciencia, pero vista desde el lado irracional. Muy interesante. El autor, bastante acucioso en sus datos. O sea, no es alguien que diga las cosas nada más por decirlas. Hay una masa de información que domina para mostrarnos cómo el avance de la racionalidad humana se debe a las irracionalidades, tanto de los errores que comete, como de las ignorancias que no asume. No, y sí tienes razón. No, sí. Claro, o sea, la verdad es que en época científica vivimos menos de un siglo. O sea, este paradigma científico no es tan añejo como uno lo puede considerar. O sea, la verdad es que a veces consideramos que la ciencia ha estado desde el inicio, ¿no? Sí. Con la historia de la ciencia que se hace. Sin embargo, no. O sea, los pensamientos son míticos, religiosos. O filosóficos. Filosóficos. Entonces, no. Los pitagóricos, ¿no? Nada más por mencionar a uno. Los pitagóricos eran una secta religiosa, ¿no? Eran un... y que sacaron teoremas y todo eso, pero... O sea, en realidad no eran una... secta científica, ¿no? Dicen que era los pitagóricos veían en los números a Dios, ¿no? Y que utilizaban la astrología como sí, también, ¿no? Sí. Y los principios de las organizaciones secretas, las prácticas. Fíjate que hay algo igual relacionado con la cábala en los judíos, ¿no? La numerología. Sí. Y todas esas cuestiones que muchas veces hay unos recursos que surgen a partir de ellos, esotéricos, pero que si te vas a los estudios como el judaísmo, lo plantea, son bastante fortuitos, ¿eh? Vas a decir, son inútiles, pero no, en realidad les funciona. Es como las estadísticas. Exactamente, para eso. Tú las acolocas para lo que tú quieras. Pues así son las variables nominales, ¿no? Exacto, sí. Y así se crean los mundos ideales como el newtoniano o como el einsteiniano, que son más bien matemáticas, ¿no? Son mundos matemáticos. Lo mismo con las encuestas, Toño. Sí, o sea, si las ciencias duras están basadas en los números, Las encuestas, clarísimo también. ¿Qué pasó? Decía un maestro cuando entré a computación, están en ciencias exactas, donde es lo menos exacto que se puede estudiar. No, son exactos, son pero... Sí, eso también. Pero fíjate, esta matematización de la ciencia, que a muchos les dice, no, pues es que esto es la neta, porque se ha matematizado. Yo siempre les pregunto, bueno, ¿y las matemáticas quién las creó? Pues el hombre. Sí. Si realmente nos aplaudimos a nosotros de que somos chingones, porque usamos las matemáticas. Por eso es que algunos no son tan chingones, porque no les gusta. Ay, ay, ay. Ah, un golpe de guante blanco para algunos. Sí, es un coscorrón con guante blanco. O se llegan a sorprender de cosas que son elementales. Elementales, ¿no? Sí. O se enorgullecen de una explicación que ya había sido hasta fundamentada con un montón de procesos ahí, algorítmicos. Sí, fíjate, los chingones algoritmos primeros, que ahora ya sé que son algoritmos, son los que usan en las ferias. Los que nos quitan el dinero. Sí. O sea, esos que la bolita y que la viborita y que las canicas y que apuéstele, tírele. ¿Ya? Siempre ganan. Porque son estadísticas, o sea, son las matemáticas las que operan a su favor. Hágase lo que se haga, ellos ganan. Y las ferias están desde el medievo, ¿no? Entonces, un día hay que hacer un trabajo sobre una reflexión sobre lo chingón que eran los antepasados con respecto a nosotros. Tenían muchas habilidades, ¿eh? Muchas. Por cierto, me mandaron un libro, ya para terminar, porque ya se está yendo esto, un libro de un discípulo de Antonio Caso. Una defensa de su tesis, la tesis está incluso en manuscrito. Pues hay que pasarla. Otra te la mando. Perfecto. Órale. Bueno, recuerden México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes de 9 a 11 horas. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. Felicidades, Roberto. Gracias. Hasta luego. Adiós.